Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Dua Lipa adelanta su nuevo disco. Sin duda, Dua Lipa no para, ya que reveló detalles sobre su nuevo disco, para el cual ya tiene mucho material grabado e incluso un nombre. Ahora, a menos de 8 meses de que hagan su gira mundial, Dua Lipa abordó cómo será su nuevo disco. En una nueva entrevista para la revista The Wall Street Journal, Dua Lipa habló sobre varios temas, incluyendo cómo fue lanzar su más reciente disco, Future Nostalgia, y sobre su nuevo sitio web Service 95, Moda, entre otros temas. Sin embargo, Dua Lipa también abordó lo que será su próximo disco, afirmando que lo que más ha hecho ha sido escribir las letras y que ya tiene material grabado. He hecho gran parte de la escritura, está empezando a tomar forma, mucho de eso lo tengo grabado, dijo. Por otro lado, afirmó que ya su álbum ya tiene un nombre, tiene una visión, tiene un nombre, creo por ahora, y ha sido divertido experimentar. Siempre voy a hacer música pop, pero tiene su propio sonido único que es emocionante y algo que se siente como un movimiento en comparación a lo que fue en Future Nostalgia. Todavía tiene forma de bebé, así que veremos a medida que avanza, añadió Dua Lipa. Sin embargo, también afirmó que es probable que a sus seguidores no les guste su nuevo trabajo discográfico. Si bien no dio una fecha exacta de cuándo podríamos escuchar su nuevo álbum, afirmó que no está apurada en estrenarlo pronto. Con honestidad, quizás no sea lo que mis fanáticos quieren escuchar, pero no tengo prisa, cerró la cantante. Neil Young quiere retirar su música de Spotify por polémico podcaster. El gran Neil Young no quiere su música en Spotify, una plataforma que mantiene al día los episodios del irresponsable Joe Rogan. La leyenda del folk estadounidense Neil Young escribió en una carta posteada en su página web sobre la intención que tiene de que Spotify saque toda su música de su catálogo. La razón, la desinformación sobre las vacunas y el mal uso de la plataforma a la hora de distribuir contenido que difunde información falsa. La génesis de la polémica surge porque Joe Rogan, podcaster estadounidense, sigue subiendo sus episodios a Spotify. Este particular personaje ha sido un dolor de cabeza para la principal empresa de streaming musical del planeta. Los podcasts de Joe Rogan se identifican por su controversial mirada sobre el COVID-19. Si bien según él no se trata de un antivacunas, sí establece que las personas jóvenes no deberían ser vacunadas, ya que desde su mirada no las necesitan. Claramente, este y muchos argumentos han sido desestimados por la comunidad científica y es considerado como un grave caso de desinformación en redes sociales. Lo más peligroso de todo esto es que se trata de una persona con una cantidad exorbitante de fanáticos. De hecho, fue en uno de sus programas que se vio la icónica imagen de Elon Musk fumando marihuana, por lo que no estamos hablando de uno, sino el podcaster más exitoso de la historia. Sin embargo, a Neil Young eso no le importa, ya que considera que el solo hecho de mantenerlo en Spotify es un peligro para la sociedad. Neil Young argumentó, hago esto porque Spotify está esparciendo información falsa sobre las vacunas, potencialmente causando la muerte de las personas que creen la desinformación de quienes la emiten. Por favor, actúen hoy e infórmenme sobre el itinerario. Spotify aún no remueve la música del cantante, quien quiere, a como de lugar, que su catálogo desaparezca de la plataforma. Pueden tener a Rogan o a John, no a los dos, sentenció en un comunicado que al parecer fue borrado de su página oficial en la web. Otra polémica envuelta entre la desinformación sanitaria. El llamado es a tomar acción sobre lo que establecen las organizaciones de salud a nivel mundial, vacunarse y cuidarse. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!